hace más de un mes ya estamos con la situación de que llegando a las 6 de la tarde se empieza a cortar la luz cada una hora y dura la luz menos de media hora, 45 minutos a todo reventar. Y se vuelve a cortarla. Y dicen que es por un sobreconsumo. ¿Pero sobreconsumo de quién? Pero de los vecinos. Y es raro porque en las mañanas también se corta. A las 7 y media de la mañana, creo. O a las 8. A las 8. Hoy día a las 7 y media de la mañana ya no tenían luz. ¿Hay un previo aviso? No, no. Se corta. Después de que llevábamos el mes, lo empezamos a dar cuenta que se estaba cortando la luz seguidamente. Primero fue era una hora, después ahora... Hora y media. Hora y media, a cada 45 minutos, que después de las 6 y media de la tarde que se corta... ¿Dura cuánto? ¿45 minutos? ¿Media hora? Se vuelve a cortar, después vuelve a las 7 y media, sí, 7 y media, hasta las 8, 8 y cuarto, se vuelve a cortar. Después sucesivamente hasta, dicen que hasta las 6 de la mañana. Sí. Pero solo se corta en la toma, pues no se corta para allá, para abajo, para el plan, no, siendo no. La misma comuna. No. Ni para las otras tomas del lado tampoco. Toma de... Con el agua también han tenido ustedes temas eternamente, pues, ¿no? Siempre. Si tú te das cuenta ahora, a mí recién ahora, a esta altura me está saliendo un poco de agua porque salió la almacén supuestamente afuera. Pero lo que es enero y febrero, no, noviembre, diciembre, enero y febrero. Aquí no te sale ni una gota de agua, por eso yo me vi la necesidad de comprarme el BIM, con pagar 10 lucas dos veces a la semana, tres veces a la semana, para tener agua. ¿Y tú te diste cuenta de la cantidad de agua que me sale a mí en la manguera? Sí, pues una gotita, no alcanza a salir un litro, yo me imagino que en 10 minutos. Qué fome, con el tema de la luz, con el tema de eso a mí ya me están dando, se me dieron, el otro día me dio una crisis de pánico que ya quería puro irme. Y uno no puede tomar once tranquila, no puedes hacer tus quehaceres de dejar listo adentro, ordenado, así, tomar once con luz, sino que todavía la linterna. Un caso que contar, que fue aquí, que estábamos todas aquí en la casa, y se nos quemó Celeste. Porque estaba apagado. Celeste, ¿cuántos años tiene? 6. Ahora voy a cumplir los 7. Ya. Entonces, igual. La tomé en brazos, le bajé los pantalones y dije: ¡Dale, la brava, saca la ropa! Así que estoy gritando desesperada. Porque fue para mí, fue fuerte. Bueno, gracias a Dios no le quedó nada a Celeste, pero yo quedé mal, po. Ahora tengo prohibido tomar once sin luz, pero ahora vamos a tomar igual. Pero además ese es el tema, pues, que es un horario en donde los niños ya están en la casa, hace frío, no podía esperar hasta las 8 de la tarde para tomarte un té caliente en estas condiciones. Creo que no es algo normal. Bueno, que en la toma se supone, pero al principio cuando nosotros estábamos aquí en la toma no pasaba esto, cuando estábamos colgados. ¿A dónde? No, cuando estábamos colgados no pasaba esto. Y ahora no están colgados, po. No, po. Están pagándolo. Estamos pagándolo. Como organizados con los vecinos, se le paga a la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Chiquilta. Ahora ustedes están pagando por su derecho a ocupar electricidad. Hay una coordinación con eso. Antes, cuando estaban ilegal, no tenían este problema. No, no. Entonces, por un lado pasa que al ustedes estar pagando, son ellos los que tienen que generar cables como con la suficiente tensión que soporte el consumo del lugar, po. Claro. Como cualquier lado, un edificio, por ejemplo, ¿cuántas casas tiene? ¿Cuánto artefacto eléctrico, escaldazono? ¿Impensado, po, no? Sí, porque no se puede. Imagínate que son 275 casas, creo. ¿No me equivoco? No, todas tienen habitantes. Entonces, igual les encuentro que es como raro que se corte la luz. No, generan toda una campaña de terror de las tomas, donde de forma mediática, donde los comentarios son siempre que la toma está llena de delincuentes, lleno de cosas feas, y la gente se olvida que todo San Antonio se fundó en torno a las tomas. Claro, a lo mejor eran tomas en un tiempo distinto, cercano a la dictadura, pero se hizo así porque el pueblo nunca ha tenido desde el Estado el cubrir las necesidades básicas como individuo. Entonces, la gente se olvida de eso y toda esta campaña del terror en los medios hace que las tomas hoy día sean súper odiadas. Y hay una discriminación gigante y un peso que la niñez también recibe finalmente. Es todo un sistema encargado para que estemos como estamos. Y pasa también que las alternativas como los subsidios habitacionales y todo no lo dan, po. No dan como para la gente, po. Y los que dan son horribles, o sea, departamentos nuevos que se llueven, departamentos que hay que demoler, departamentos súper chicos, con mala ventilación, sumamente indigno. Complicado. Y un departamento no es el derecho a tierra, po, que en realidad deberíamos tener todo al fin y al cabo. Claro, porque un departamento igual es, se supone que son casas una en el aire, de otra, sí. Y apareadas, y no tenéis privacidad tampoco, po. Con la llegada del colegio no puedo hacer las tareas. Qué importante, igual no podía estudiar. Sí. Y es fome porque al otro día igual tenés que llevar, se supone, tus tareas hechas y todo. Sí, no hay forma de hacer las tareas. Linda estuvo con crisis de pánico por el tema de no poder hacer sus tareas con linterna hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana se quedó haciendo una tarea que tenía que entregar con la linterna. Y en las mañanas, cuando se corta la luz, por ejemplo, debe ser también un tema, porque hay que preparar a los niños, todo. Es que si la gente pues, quiere buscar agua afuera, como no se puede usar la bomba, que se quiere buscar afuera agua, entrar y ahí, pues, para que se laven igual, pues, la sí. Cara, su parte. Es cierto. Claro, un tema importante aquí, que debido a la baja presión de agua que se tiene desde que se inició la toma, la mayoría de los pobladores tienen... ¿cómo se llama? El VIN, que es un estanque de agua aproximadamente de 1000 litros cúbicos. Y ocupan bomba eléctrica para llevarla a las cañerías. Entonces, se corta la luz, se corta el agua. Es como de toque, ¿no es cierto? En la mayoría de las casas de acá, ¿po? Sí, no, en todos lados aquí pasa eso. En todos lados. Entonces, ¿cuál es? ¿Fue vivir así? Se supone que la luz era gratis y el agua era gratis en Chile. Es un derecho, se supone, po. Es un derecho. Se supone que el agua es de nosotros y que la luz también era de nosotros el agua, po. Pero sí. Ahora, imagínate, eso tenía, eso era gratis. Y yo me acuerdo que antes un vaso de agua no se le negaba a nadie. Bueno, igual ahora, pero ahora tú... No hay, po. No hay, pues ¿cómo les vaya a regalar a alguien si no hay agua? No. Si no hay agua no podís, po. Y antes era distinto, todo, po. Así que igual no es malo vivir en un campamento, ¿cachai? Tiene sus pros y sus contras. Uh-huh. A mí me gusta vivir aquí por la tranquilidad que hay. Para que un niño dé rendimiento en un colegio tiene que tener luz, tomar once dignamente y poder hacer sus tareas dignamente con una luz. ¡Mamá! Eso es un derecho, ¿no es cierto? Como que le están vulnerando los derechos. Sí. Porque a los niños después en los colegios muchas veces, ya quizás te van a creerte un día que se cortó la luz, pero no te van a creer 2-3 días que se cortó la luz y que por eso no pudieron hacer las tareas. O que no, que la tarea me salió mal porque la estaba haciendo a vela, alumbrándome con linterna. Entonces, obviamente los niños no están acostumbrados a eso. Entonces, claro, pues obvio, y eso complica mucho. De repente quizás los niños tienen que hacer disertaciones y todas esas cosas, que es más complicado todavía. Y sin luz, ¿cómo? Es violento igual, uh-huh. Por lo... Creo que se habla harto como el derecho a la vivienda, pero más bien también hay que hablar como de la vivienda y la vida digna. Significa mucho más que una casa. Mucho más que 4 paredes o que un terreno que apunta a esto que han dicho las vecinas. Tener locomoción, tener consultorio cerca, tener escuela, contar con espacio de recreación para la niñez. Y resulta que acá no somos reconocidos por el Estado. Se vive una discriminación constante en todas las formas de la cotidianidad de las personas que habitan las tomas. Como que no son sujetos de derecho. Claro, como que perdieran los derechos aun cuando pagan los impuestos y y hacen todo esto que pide el Estado, ¿no? Como de hacer, de obedecer, entre comillas, y también tener ciertos derechos. Pero no, pues no se ve así. Hay una negación de la pobreza extrema. Y también eso afecta gigantemente a las personas porque también se habita una precariedad así del espíritu. Es mucho la sobrevivencia. De verdad, como que yo siento que es intencional, ¿cachai? Como que justo sean como los derechos básicos. Por ejemplo, imagínate esas personas que están intervenidas por un programa de intervención. Te dicen, pero es que viven la toma, ay, que viven mal. Escucha, igual nosotros somos pobres todos, pero igual tenemos un baño digno. Igual nos esforzamos en comprar agua. Sí, pues. Y necesitamos el agua y la luz, estamos tomando la luz. Imagínate, los chiquillos tenían tarea y no pueden ir a clase porque no lo hicieron. Sí, pues, y después está ahí en un programa social, es como que los cabros no pudieron, no estudiaron por tu culpa, pues te responsabilizan a ti, pues vulneración de... El derecho de estudiar a los niños. Sí. Es súper complicado el tema, te buscan por todos lados, pues ese es el tema, que no querés que se repita la misma historia nuevamente con ellos. Entonces uno quiere darle lo mejor, que son sus estudios, que más le uno, yo por lo menos mi forma de pensar, darle los estudios para mí es lo primordial. Es lo primero, que ellos tienen que estudiar porque tienen que ser más que yo aparte y mejor que profesora que yo, pero es para que ellos no pasen lo mismo, no vuelvan a vivir lo mismo, o mis nietos no vayan a vivir esto que vivieron, les tocó vivir ahí. Bueno, que Chile es un país capitalista que tiene todo su fundamento en que el patrón siempre gane el empresario, entonces el pueblo oprimido, el pueblo obrero siempre va a estar ahí pisoteado con mayor fuerza. Porque necesitan también obreros y necesitan mantener ese sistema como de injusticia para que funcione el sistema. Nadie nos quiso ayudar.